radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana, porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. Y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel. Soy cruel, cucas inmundos. Soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Ay, esto es la T y la M para la selección. Prohibido cumbia. Dios en el cielo. Acá hay una decisión, y es una decisión que no la vamos a cambiar. No se cortan las calles aunque vengan, digamos, gritando represión. No hubo represión. Hasta la tumba te voy a querer, de chiquito de calzón en el potrero. El proyecto. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre, y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Cultura, política, una buena charla y la mejor música para empezar el fin de semana. Prohibido cumbia. Soy argentino, me sobran los huevos. Hasta la tumba te voy a querer. De chiquito de calzón en el potrero. Y hoy representando en el mundo entero. Buenas tardes a los oyentes de la ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia en Radionauta 106.3 desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Volvimos. Transmitiendo desde la ciudad de La Plata, ¿no? Capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad universitaria también, ¿no, Eduardo? Y ex ciudad Eva Perón. Y ex ciudad llamada Eva Perón. Esta ciudad guarda lo, ¿no? Esto. Estos sucesos de la historia, acá se casó Juan Domingo Perón con Eva Duarte de Perón, sí. ¿No? Se realizó, contrajeron nupcias. La ciudad de las ranas, le dice el amigo periodista Hugo Alconada Mon. ¿Sabes qué? Un día la estaba tengo pendiente. Estaba tomando una cerveza en un bar relativamente céntrico de la ciudad y me lo vi cruzar a Hugo Alconada Mon, es de la ciudad de La Plata. No sé si vive acá Bonet, él, pero me parece. Pero estaba caminando y... ¿Diagonal 74? ¿Cerca de Diagonal 74? Porque esa es su zona de... No, en la, cerca de Diagonal 80, mayor, se Diagonal podría 80. Decir. Sí, por la zona de la estación de trenes. Y sí, estaba de a pie, no sé, era tipo de tarde-noche. Le he perdido el rastro, digamos, como escritor, porque después de La ciudad de las ranas escribió, creo que un par de novelas de ficción. Sí, está muy abocado ahora al caso Libra. Él está investigando. Está investigando el caso Libra, sí. Es un buen periodista de investigación, tiene muy buenas fuentes y aparte escribe bastante bien, ¿no? Bastante bien, sí, sí. Escribe bastante bien. Bueno. Volvimos. Después de 2 semanas. Le mandamos un saludo a nuestro Superman. Nuestro amigo Gonzalo Bayón, que está pasando una situación de salud, ¿no? Sí. bastante compleja, digamos. Un poco compleja, sí. Es un cuadro complejo de... Va a tener un tiempito aproximadamente de 2 o 3 meses. No, no, si nos está escuchando, no lo bajoneemos tanto. Le pero, tiraste el pronóstico. Pero le mandé hoy saludo porque tenía intención de ir a verlo, pero los horarios son complicados y más en una UTI, ¿no? Sí, sí, sí. Son bastante, me imagino que deben ser bastante estrictos como en todas las UTI. Sí, los horarios de visita, sobre todo, que no es cuando está en sala común, no puede visitar en cualquier momento. En UTICI hay un horario específico. Después él está consciente, charla, estamos manteniendo diálogo constantemente. Queda ver de recuperarse, ponerle mucha fuerza a él y que los médicos puedan encontrar el problema, ¿no? Y mucha fuerza le mandamos al Gonza, para nuestro Superman, la enfermedad que tiene de ninguna manera es kriptonita verde, y básicamente, digamos, seguramente va a mantener su cara bonita, ¿no? Así es. Bastante compleja, bueno, se acercan las elecciones de septiembre, las comunales en la ciudad de La Plata. Pero aparte, en lo nacional también, digamos, el panorama político está bastante movido, ¿no? Sesión en la Cámara de Diputados, ayer donde el gobierno tuvo una derrota, que nunca son derrotas definitivas, ni la de la Cámara de Diputados ni la de la Cámara de Senadores son derrotas definitivas, porque... siempre el gobierno tiene margen para negociar, ¿no? Tal cual. Pero como todo ejecutivo. Digamos, son como avisos, ¿no? Una luz ámbar, digamos. Y básicamente, por más esfuerzos que hacen, no logran concretar, digamos, que el panorama económico sea claro, ¿no? Todavía a uno le da la impresión que está todo atado con alambre. El dólar tuvo, por ejemplo, subas y bajas. Lograron... Perforó ya el techo, ¿no? De los 1.300. Sí, en realidad lo que habían planificado era un techo de 1.400 hasta octubre. Yo no sé si es, digamos, políticamente sensato ponerle fechas y ponerle topes a estos valores, que sabemos que por la falta de reservas en el Banco Central siempre son inestables, ¿no? Tanto los parámetros esos famosos del riesgo país y fundamentalmente del dólar, son siempre inestables. No hay, digamos, la cantidad de reservas necesarias, a pesar del auxilio que le dio el Fondo Monetario Internacional de 2.000 millones de dólares, como para tirar manteca al techo, porque sabemos que donde tapan un agujero destapan otro, ¿no? Ahí básicamente el agujero para que las reservas, en lugar de mantenerse o de crecer, se vayan licuando, son básicamente las importaciones, la apertura de las importaciones y sobre todo, digamos, el hecho de que Argentina es un país sumamente caro en dólares y los que tienen la posibilidad, los que tienen el bolsillo para hacerlo, prefieren irse a pasear al exterior, ¿no? Que en todos los países latinoamericanos, por lo menos, incluyendo digamos, los países del Caribe, que son un poco más caros, Costa Rica, República Dominicana, es más barato que irse, por ejemplo, al sur de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, tenemos Brasil, todos los países sudamericanos, digamos, que tienen sus atractivos. Y esos atractivos son todavía aún más atractivos y son más baratos que lo que sale acá en la Argentina una semana, por ejemplo, de vacaciones, ¿no? Tal cual, sí. Entonces eso da lugar aquel las reservas vayan disminuyendo. La gente, y la gente que va a pasar una semana fuera, digamos, lleva una buena cantidad de dólares, ¿no? Aparte, lo raro que por ahí el dólar oficial, el dólar de que se vende en los bancos, está mucho más caro que el dólar blue, ¿no? Una cosa muy, muy curiosa, ¿no? No, que yo sepa, no pasó nunca. Después de eso, bueno, también a nivel internacional, digamos, el escenario político está bastante, bastante movido, ¿no? Leía una cosa graciosa en cuanto a que el gobierno norteamericano subió la recompensa de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, ¿no? Podemos mandar un mail diciéndole que está en el palacio ahí en Caracas. Y nos darían pelota, ganaríamos algo, digo. Información se está pasando, ¿no? Claro, se está pasando información. Es fácil. Que vayan y lo busquen ahí en la casa de gobierno y lo metan preso, ¿no? Muy por el contrario, digamos, otros... bueno, a Maduro lo llaman dictador. Pero otros de la misma especie o peores gozan, digamos, de todas las libertades para hacer lo que quieren. Y me estoy refiriendo básicamente, al por ejemplo, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Vos tenés algún tema? No, el sí. ¿Específicamente? La discusión es por el cierre de listas, tanto local de la provincia de Buenos Aires como lo que va a ser también el armado de listas nacionales, ¿no? La disputa que tiene Fuerza Patria y lo que pasó hace poquito, que el espacio de Patria Grande quedó fuera del armado de la lista. El Frente Patria Grande de Juan Grabois quedó afuera, ¿no? Afuera del armado de la lista de Fuerza Patria de Ciudad Autónoma, Buenos Aires. Yo no quiero analizar mucho no lo entendí, se puede... leer de varias maneras, inclusive como una presión hacia Cristina Kirchner, pero básicamente por las listas nacionales, ¿no? Sí, dicen que lo que hace Grabois tiene el aval de Cristina, ¿no? Sí, es una jugada, es una jugada táctica, ¿no? Pero bueno, ahí uno podría pensar que el peronismo ha cometido muchos errores con las disputas internas que hay. Pero son los juegos, las reglas de juego de la política, ¿no? Cuando un espacio intenta superar hegemónicamente a otro y las fuerzas son más o menos parejas, digamos que el otro espacio nunca quiere abandonar el lugar preponderante que tiene, ¿no? Menos en estas circunstancias, digamos, son circunstancias complejas para el peronismo esta vez parado en la oposición. Y complejas en el sentido de que por ahí hay se podría decir un escenario popular en el que, pese a todo, pese a las medidas de ajuste bastante insensibles que ha tenido el gobierno de Javier Milei, todavía y muy a pesar de eso conserva, digamos, una imagen positiva que a estas alturas ya tendría que haber caído de una manera bastante importante y no lo ha hecho, ¿no? Es una cuestión, digamos, a analizar por ahí sociológicamente, y ninguno de los dos somos sociólogos, ¿no? a mí me resulta complejo a estas alturas. No por Milei como nuevo personaje político y personaje gobernante, sino porque básicamente el escenario que le dejaron para que justamente un personaje de esta calaña asuma la presidencia de Argentina era un escenario bastante complicado, y yo creo que el peronismo todavía no ha caído y no ha analizado, digamos, el porqué del surgimiento del fenómeno Milei, ni siquiera ha intentado hacer autocrítica. Está bien, siempre hay tiempos. Para hacer autocrítica siempre hay tiempos, ¿no? Pero ya no la hizo cuando perdió con Mauricio Macri. Y tampoco la ha hecho en esta vez, ¿no? O sea, cuando perdió con Mauricio Macri, un montón de horrores políticos determinaron la derrota por punto y medio de Daniel Scioli. Después, esta derrota amplísima, ¿no? Tras un gobierno calamitoso como el de Alberto Fernández, yo creo que merecía por lo menos que los referentes o los referentes principales del peronismo tengan una autocrítica profunda. No la tuvieron. Sí. Todavía hay tiempo de que la hagan, y yo espero que no sea después de que tengan otro desastre electoral parecido al de las elecciones presidenciales ahora en octubre. Por otra parte, tampoco el gobierno puede, digamos, tirar manteca al techo, porque si bien recordamos en las elecciones legislativas de medio término del gobierno de Mauricio Macri, todos pensábamos que el gobierno siguiente iba a ser una reelección de Cambiemos, ¿no? Todo parecía indicar eso, y después al final ganaron la legislativa con bastante amplitud, y al final en las elecciones presidenciales tuvieron una catástrofe. Y catástrofe que continúa hasta ahora, con prácticamente, viste, yo le diría media sentencia de RIP, que en paz descanse y que de Dios goce, del PRO, ahora que ha hecho alianza con La Libertad Avanza. Quedó desdibujado, ¿no? Totalmente. En Capital Federal. Quedó totalmente desdibujado. Ahí la gran ganadora, digamos, ha sido Patricia Bullrich. Y yo también estaría preocupado, digamos, si fuera Milei, también estaría preocupado de que Patricia Bullrich tenga esa ganancia política. Con el historial que tiene, ¿no? Patricia con el historial Bullrich. Y ahí yo había leído una especie de sentencia de Jaime Durán Barba, que fue el asesor político, la cabeza política del gobierno de Mauricio Macri, en donde dice que Patricia no es una persona de lealtades definitivas. Coincidimos totalmente con Jaime Durán Barba. Tal cual. Entonces, bueno, yo tendría cuidado. Sí, después podríamos charlar también un poco de lo que fue esto atado a lo que va a ser las elecciones del año que viene. Hay informes que dicen de que va a estar... la economía va a terminar definiendo la elección, y a colación de esto, en lo que ha sido la movilización de ayer, ¿no? En San Cayetano, los pedidos que hizo bastante numerosa, digamos. Mucha gente, ¿no? Mucha sí. Gente no organizada que se movilizaron a la Basílica. Básicamente volvió la agenda piquetera, digamos, una cantidad muy numerosa de organizaciones y también con una convocatoria bastante masiva. No hubo protocolo, y el gobierno no come vidrio, ¿no? Cuando hay movilizaciones masivas, digamos, ni un solo policía, ni siquiera de la federal, solamente la policía metropolitana. Y volvieron los reclamos de la agenda piquetera, básicamente. Un poco como que el escenario, lo cual era bastante lógico, digamos, lo parateó la CTA y las organizaciones peronistas, pero en general fue la concurrencia fue bastante importante. Con un mensaje fuerte también del obispo de la ciudad autónoma, ¿no? Hacia el gobierno, ¿no? Totalmente. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos. Solo si te quedas un rato más, los espíritus son. Restaurante Pollería El Sabroso. Los invitamos a disfrutar de la mejor comida peruana. Lomo saltado, arroz chaufa, causa rellena, arroz con pollo y el mejor pollo a la brasa de la ciudad de La Plata. Visítanos en Diagonal 74, número 1274, entre 44 y 45, a metros de Plaza Italia. O escríbenos al WhatsApp 221-364-7274. El mejor precio y los platos peruanos más ricos, solo en El Sabroso, Pollería. El mejor catálogo de las editoras independientes está en la editorial y librería Malicia. Estamos en Diagonal 78, número 506, entre 6 y 59. Tu mejor opción para la lectura, editorial y librería Malicia. Porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. No hicimos dos semanas del programa por diversos motivos. Y nos perdimos un montón de hechos, ¿no?, que tuvieron bastante trascendencia. De hecho, por ejemplo, uno de ellos en el festival FES en Córdoba, ¿no? El FES de la derecha en Córdoba, donde festival de la derecha, sí. Hubo un Milei desencadenado, ¿no?, repartiendo insultos a diestra y siniestra. La ligaron Villarruel, la vice, ¿no? Mayans, el senador del peronismo por Formosa. Un desfile de frikis en las entrevistas periodísticas. Y eso originó, digamos, creo que un editorial de Morales Solá, periodista de La Nación, tristemente célebre por su participación en el operativo Independencia en Tucumán, ¿no? En donde, bueno, era bastante crítico, digamos, de un presidente que en todos sus discursos tenía una sarta de insultos, ¿no? A Villarroel la trató en ese momento de traidora, bruta, y siguió repartiendo insultos. Bueno, creo que en estos días, y no sé en qué escenario, presidente dijo que iba a tratar, ¿no?, de ser un poco más amable, digamos, en sus discursos, ¿no? Otra cosa que nos perdimos fue, yo todavía no he visto si le han aprobado las credenciales al futuro embajador de Trump en la Argentina, el señor Peter Lamelas. O Lamelas, ¿no? No sé si le aprobaron el... No, todavía no. Tiene que pasar primero por el Senado de los Estados Unidos, que aprueben la decisión de Donald Trump. Y después pasaría la Argentina tendría que reconocer, ¿no?, aprobarle las credenciales al embajador. ¿Viste que hay apellidos que, bueno, son, digamos, no solamente graciosos, sino... Por ahí, viste, hasta estigmatizantes. Por ejemplo, yo recuerdo un tenista, buen tenista rankeado, Berrettini. Pero si vos te atenés al apellido ese, jamás va a llegar a ser, digamos, un número uno, ¿no? El apellido creo que lo condena, Berrettini, imagínate. O un apellido que es muy común en Perú, que es Ladrón de Guevara, ¿no? ¿Te imaginas alguien con ese apellido siendo judicializado por corrupción? que salga de, por ejemplo, de los tribunales, se olvide algo y el portero lo llame señor ladrón, y ya prácticamente es como si el apellido tuviera una sentencia social, ¿no? Lo de lamelas o lámelas es muy, no sé, hasta diría, tiene su lado gracioso, pero también tiene un lado bastante jodido. ¿Te imaginas? Con la actitud que tienen muchos congresistas de aquí en la Argentina, sobre todo lo del espacio de gobierno, ¿no? Cuando le vayan a haya una reunión o un cóctel en la embajada norteamericana y le vayan a presentar, digamos, sus respetos, alguien que aparezca, ¿no? Un diputado, diputada, senador, senadora, que le diga señor, y el embajador le responde lamelas, y yo me imagino, viste, que alguno lo tomará literalmente y por ahí, viste, hasta se puede arrodillar, ¿no? Ahí Gonzalo Bayón nos está escuchando y me dice que un apellido común en Perú y es considerado de clase media es Sorete. Sí, totalmente. Sí, yo a mí se me había pasado de largo. Me hace acordar los 80, ¿viste? Que había una revista satírica muy muy inteligente que se llamaba Humor, ¿no? De ahí han salido, digamos, los humoristas más importantes, tanto en gráficos como mediáticos, por ejemplo, Cassioli, Tabaré, Fontana Rosa, Liniers, Altuna, ¿no? Recuerdo personajes como el cacique Paja Brava, el marqués de Sade, o la clínica del doctor Cureta, donde criticaba bastante, digamos, el sistema de salud imperante en los años 80 en la Argentina, las puertitas del señor López, que era un oficinista que se ratoneaba generalmente con tema de connotación, digamos, sexual, ¿no? Y otras visitas memorables en el declive de la dictadura y las ganas de pasar a otros tiempos políticos. Había periodistas con muy buena pluma y talento. Me acuerdo de Jorge Ginsburg, ya fallecido, Abrevaya, también ya fallecido, Héctor Núñez, Rolando Hanglin y Mario Mactas, que falleció hace poco. Estos tuvieron una deriva un poco hacia la derecha, ¿no? Pero en ese momento eran, digamos, periodistas muy progresistas. Y Hanglin y Mactas jugaban con los apellidos, con los nombres y apellidos de personajes reales o ficticios. Habían hecho un sketch en Radio Continental que se llamaba El Gato y el Zorro. Se hicieron famosos personajes como jugando con los apellidos. Por ejemplo, Francisco Paco Gerte, ¿no? O Benito Camelas. Yo jodía en las redes, jodía que el próximo, después de Peter Lamelas, iba a ser Benito Camelas, el próximo embajador yanqui en la Argentina, ¿no? Yo espero que no le aprueben las credenciales a... Eso pasa por el Congreso, ¿no? A Lamelas o a Lamelas. Pasa por el Congreso, es una potestad del Congreso, ¿no? Aceptar... Sí, totalmente, es una potestad del Congreso. Y bueno, nosotros tenemos, creo que demasiada imaginación, ¿no? De lo que hemos manifestado en una recepción en la embajada, que se presenten ante el embajador norteamericano y este le diga lamelas y lo hagan literalmente. Pero bueno, otras cosas que... pasaron en esas dos semanas fue la otra derrota que tuvo el presidente, esta vez en el Senado, ¿no? En donde se aprobó el aumento a las jubilaciones, la ampliación de la moratoria jubilatoria y básicamente digamos que no se revisen y se sigan manteniendo las pensiones por discapacidad. El día martes hubo una movilización de las personas que se sienten perjudicadas, digamos, con el tema de las pensiones por discapacidad, en donde se ha disminuido el presupuesto para mantener ese espacio, y fueron reprimidos por la policía y por el protocolo de la ministra Bullrich. Lo mismo está pasando los miércoles en las marchas de jubilados, donde hay un protocolo excesivo para tan poca cantidad de gente que moviliza, y también una represión, digamos, bastante, que ya no es de baja intensidad, sino es bastante despiadada, porque incluyó 16 detenidos. Yo creo que lo que nos indica es que si no ponen protocolo con las manifestaciones masivas, yo creo que las organizaciones o los partidos o los sindicatos que salen a manifestar en la calle tendrían que tener la suficiente capacidad o inteligencia para juntar los ejes de reclamo y hacer una sola manifestación masiva, y no manifestaciones todos los días que realmente, viste, siempre terminan agotando a la ya de por sí conservadora clase media porteña, ¿no? Entonces yo creo que si lograran aglutinar todos los ejes, se lograrían manifestaciones masivas y realmente serían, digamos, convocantes, porque convengamos que la mayoría son legítimas o todas son legítimas, ¿no? Entonces con esa legitimidad es suficiente. La marcha por el Garrahan se ha desgajado en varios pedazos. La última marcha hace más o menos 2 semanas, 3 semanas, fue bastante convocante, muchísima gente. Y yo vuelvo a repetir, son reclamos totalmente legítimos. Pero no se puede seguir con una manifestación de pocas personas diarias. Vos imaginate, martes movilización, miércoles movilización, jueves movilización, tendríamos que tener la capacidad de aglutinar todos esos reclamos en uno solo. Vamos a escuchar música y tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Llenos de felicidad, lleno de felicidad, ay, llenos de felicidad, oh, oh. Lleno de felicidad, la tierra linda de mis amores. Llenos de felicidad, ay, llenos.

le dice que es una zorra. La lleva al hotel Nylon Rock. Suben a una habitación. Él se mete más speed. Intenta foliársela. Es patético. Tiene la polla blanda y pequeña. La chica piensa, ¿es todo lo que Freddy puede ofrecer? Él se queda inconsciente en la cama, medio desnudo. La chica mira el reloj. Son las 3 de la madrugada. Hay un teléfono al lado de la cama. Llama a su madre y le dice, estoy bien, voy para casa. Antes de salir, le registra los bolsillos a Freddy. Coge 16 libras, un mechero de oro y 16 cigarrillos Benson & Hedge. Al cerrar la puerta, piensa. Así aprenderá a no ser una mierda en la cama. Strangeland de Tracy Emin, una artista inglesa de procedencia turca. Tracy Emin ha convertido su día a día en una obra de arte gracias a piezas como Ever Young, I Ever Sleep White o My Bed, mi cama, en las que ha mostrado de la manera más directa y provocadora los rincones más íntimos de su vida privada. Tracy, una enfan terrible del arte entendido como fuerza de choque, para acabar figurando en el elenco de personalidades distinguidas de la Royal Academy de Artes Británica. Sin pelos en la lengua, el libro funciona también como el diario íntimo de una personalidad exhibicionista. Estas son unas memorias bañadas en alcohol, recubierta de dinero, sexo y escándalo, y a la vez explicados con un lenguaje cercano y enternecedor que resalta la humanidad que reside en este genio de la provocación y la polémica. Como ella resume en una línea cortante como un cuchillo, aquí estoy, una bella mujer loca, jodida, anoréxica, alcohólica y sin hijos. Jamás soñé que las cosas sucederían así. Recomendamos el libro de Tracy Emin, Strangeland, editorial Alfa Decay. Y ahora la otra cara de la moneda. Un personaje, Amichai Elishahu, titular de Patrimonio en Israel, llamó monstruos a los habitantes de Gaza y dijo que Israel está expulsando a esa población que ha sido estudiada en Mein Kampf, Mi Lucha, el libro de Adolfo Hitler. Vanina Biasi tiene razón. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana. Prohibido cumbiar. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana. Prohibido cumbiar. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Estamos con algunas fallas técnicas, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Yo había escrito acá con respecto a lo que había leído, digamos, en Avatares en el Poder, las claves del discurso político en redes de Sol Montero. Yo siento una nostalgia por los tiempos en lo que escuchábamos a los grandes oradores políticos, cual encantadores de serpiente, solamente en los mítines de campaña, y en ellos expresaban sus argumentos partidistas, pero contundentes, y con formas y contenidos programáticos. Entre estos grandes políticos, grandes oradores, que he tenido la fortuna de escuchar, han sido, por ejemplo, el aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, en los finales de los años 60, otro de los grandes oradores, pero con otra deriva política que terminó lamentablemente en el neoliberalismo, Alan García Pérez, también aprista, y lógicamente un orador políticamente incomparable como el general Juan Domingo Perón, al que escuché en su discurso del 1 de mayo de 1974, unos meses antes de fallecer. Hay nostalgia de ese tipo de oradores. En el libro Discursos políticos, el uso de la palabra para convencer, Sol Montero describe los comienzos de Javier Milei en una convención de cómics disfrazado de superhéroe proveniente de Liberland, en donde manifestaba que quería vivir en un país donde no se pagan impuestos, un país donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida. El traje que usó en esa convención de cómics fue diseñado por la entonces asesora de imagen Lilia Lemoine, una fanática del cosplay que hizo del disfraz su profesión y que en una entrevista televisiva durante la campaña de 2023 se presentaba como queriendo jugar con disfraces como cuando éramos niños, pero mucho más caro. Cuando le preguntaron de qué se disfrazaba, ella manifestaba que de lo que le pedían los fans o sus clientes. Y en ese momento en el que le hacen la entrevista, estaba disfrazada de candidata a diputada. Vamos a llevar a cabo el sorteo, ¿no? Hoy sorteamos, así es, una porción de pollo bróster que, como me dijo César Chunga, el propietario de El Sabroso, es una porción que comen dos, así de grandes. Me dice, es una porción que comen dos personas tranquilamente y con una gaseosa de 500 mililitros, Máncora. Así que hoy sorteamos comida. ¿Máncora es una gaseosa peruana? ¿O es una gaseosa que se hace acá en...? Se hace acá con el estilo tipo Cola Real, Inca Cola, que son bebidas hechas en Perú. Media, bueno, coloradita. Sí, la no es como Máncora, la Chola de Oro, que es una imitación del Inca Cola. Sí, esta también tiene la versión imitación al Inca Cola. Ah, mira. Y es Máncora, se fabrica acá, se produce acá. No, yo decía por el nombre, ¿viste? Máncora es una... Una playa. Una playa, linda, digamos, hermosa del norte peruano, ¿no? Sí, así que hoy vamos a sortear en unos minutos para ver quién se lleva el premio. No lo movimos mucho, pero hay unos cuantos candidatos, ¿no? A tener la suerte de comerse la doble porción de... El pollo bróster, de cortesía de los amigos El Sabroso. Pollo de broster. El Sabroso. Todavía le de Diagonal 74, entre calle 7 y calle 8, primer piso. Todavía le debemos una visita, Chunga, ¿no? Todavía lo debemos. Para comernos todo. Me dijo tomarnos que está a partir de la 1. ¿Tiene Pilsen Callao? Veamos. No, tiene la botellita chiquita de Cusqueña. Ah. Sí. No, la Pilsen me parece que no sacó botella chiquita, solo la de 900... 650 o 750. Sí. Porque, viste, en Perú hay el mismo truco que ahora están aplicando acá. Digamos, la disminución del no solamente del tamaño, sino del contenido de la botella. De 3 litros pasan a 2.25, de 2.25. Bueno, eran los usuales, ¿no? 3 litros, 2.25, ¿De cerveza? Litro y medio, no, lo estoy hablando, de viste, de gaseosa. Litro y medio, medio litro. Sí. Bueno, ahora hay hasta de 210, me parece, ¿no? Cada vez más, más chiquitita. Sí. Y le mantienen el precio. Bueno, el mismo truco que hacen, ponete acá con el aceite, que en lugar de un litro tiene 900, o como las menestras, que por ejemplo las lentejas, en lugar de medio kilo le ponen 400, pero le mantienen el precio, ¿no? 400 gramos, pero le mantienen el precio. Truco de los supermercadistas o de los hipermercadistas. No sé si podemos escuchar algún tema y después vamos con el sorteo. Vamos. Thank you. porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Seguimos en Prohibido Cumbia y vamos al sorteo. Y saludamos a Marina Caivano, que nos ha mandado una invitación desde Radio Trinchera San José 1111 los sábados de 17 a 18 horas. Le mandamos un abrazo a Marina. Bueno, pasamos a sortear entonces el Pollo Broster. Hemos ingresado el nombre de las personas que están participando por medio de las redes sociales y procedemos. Esto lo hacemos por medio de la página Sorteados, lo más transparente posible. Luego publicamos la captura de pantalla en nuestras redes sociales. Perfecto. Ahí está el operador, qué grande. Suena los redoblantes y vamos. ¿Ganador o ganadora? Tenemos ganadora. A ver, espérame. No, hubo un error. Vamos. Hay un nombre que se ha ingresado dos veces. Y nos está advirtiendo el sistema. Ahora solo la dejamos una sola vez. Y ahora sí. Vamos a sortear. Y tenemos una ganadora. Muy bien. Una ganadora. Nombre de la ganadora. Nosotros agregamos los nombres por medio de las redes. Del alias que tienen en Instagram. Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Alias que tienen en Instagram. Es Charo Tierra. Charo Tierra. Charo Tierra se acaba de ganar el Pollo Broster y lo puede ir a degustar con una compañía si quiere, porque justamente lo que me decía César Chunga, el propietario del Sabroso, es de que es una porción abundante como para poder compartir con otra persona. Que disfrute Charo Tierra entonces del Pollo Broster. Nos vamos a comunicar por medio de las redes Sabroso. Sociales para avisarle que ha ganado. Si no nos está escuchando y si nos escucha, pues ya sabe que lo puede ir a pedir a partir de mañana. Y a César Chunga, que va a contar con nuestra presencia la semana que viene para comerle todo y tomar unas cusqueñas. Así es. Y ya estamos. Ya estamos, ¿no? Bueno, será hasta el próximo viernes entonces, siempre de 18 a 20, Prohibido Cumbia. Les deseamos que pasen un hermoso fin de semana. Furia, qué velocidad. Es un frente a la eternidad del mundo negro, manos violentas, cuantas cubren garras que pueden hundirte en un mar de cuervos. Tus espíritus quedaron atrás. Si vas a algún lado, vuelve de él. Solo imagina una cosa. Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Cultura, política, una buena charla y la mejor música para empezar el fin de semana. Prohibido Cumbia.